Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Binango y como siempre estaremos junto a la mejor música ecuatoriana. En esta ocasión me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y les tengo un programa especial sobre la milagreña Clarita Vera. Así que vamos a escuchar un primer tema musical. Luego conoceremos un poco más sobre ella. Adelante con cualquier tema musical. En la década del 80, temas como Todo o Nada, Un resbalón o es caída o Mis primeras lágrimas la dieron a conocer en el campo musical, destacando así su potencial para el género artístico rocolero. Se trata nada más de la milagreña Clara Janet Vera Delgado, más conocida artísticamente como Clarita Vera. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores y seguiremos escuchando sus mejores éxitos musicales. Thank you. primeras lágrimas, hoy las he llorado. Mis primeras lágrimas por mi enamorado. Creí que la vida era color de rosa, porque soñé un día llegar a ser tu esposa, porque soñé un día llegar a ser tu esposa. Y al verte con la música la demostró desde los 10 años de edad, cuando sobresalía del resto de sus compañeros en los eventos escolares. A los 15 años comenzó a participar en festivales musicales, entre ellos uno que organizaba la radio Atalaya de su natal Milagro. En todos aquellos obtuvo siempre varios premios y esto le permitió representar a su ciudad natal Milagro en otros concursos escolares. Luego les cuento cómo nació la rocolera Clarita Vera. Ahora seguimos con más música en este estilo musical. Quiero un gritar, para mí no es cobardía. Viví un exilio creyendo en tu lealtad, pero no puedo más confiar en tu maldad. Viví un exilio creyendo en tu lealtad, pero no puedo más confiar en tu maldad. Fui tan frágil que no pude sospechar que mientras yo te amaba, tú me traicionabas. Fui tan frágil que no pude sospechar que mientras yo te amaba, tú me traicionabas. Pero el tiempo y tu conciencia lo dirán, y en el invierno sufrirás la tempestad. Y mi ironía así te hará llorar, para que sufras tú también la soledad. ¿Cómo nació la milagreña Clarita Vera? Es como algunos se preguntan. Clarita Vera contó que su colega y amiga, la cantante Digna Isabel, fue quien le propuso al compositor Washington Medina para que Vera interpretara este género musical, puesto que anteriormente Clarita Vera solo cantaba pasillos y boleros. A sus 20 años, junto con Medina, ingresó por primera vez a un estudio de grabación para interpretar el tema musical Todo o Nada, que a continuación escucharemos. Escuchamos el tema musical Todo o Nada, sin embargo las canciones Mis Primeras Lágrimas y Un Resbalón Nos Caída también la colocaron en la lista de las cantantes más populares del Ecuador en la década del 80 y 90. Clarita Vera estaba nerviosa cuando interpretó por primera vez este género musical. Luego grabó temas como Primero te divorcias, Falsedad, Vive tu vida, Mi desengaño y más. Vamos con más música en este especial sobre la milagreña Clarita Vera, más conocida como La Morenita de Oro. Clarita Vera no solo canta, sino que siente y vibra con cada melodía que interpreta en los escenarios. Eso es lo que le gusta a su público, ya que transmite música popular, historias jocosas, cargadas de amor, desamor, despecho y sobre todo tradición. Clarita Vera recalca que ella entrega por completo y da todo en escena cuando está en vivo. Vamos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores y escucharemos más de lo que mejor de Clarita Vera. Clarita Vera está en haber pasado por varias fronteras, entre ellas Estados Unidos y varios países de Europa. Gracias a Dios y a los migrantes, Clarita Vera ha podido llevar su música a otro nivel, el nivel del despecho y alegra a nuestros migrantes. La milagreña Clarita Vera, también conocida como la Morenita de Oro, está promocionando un nuevo material discográfico. Luego conoceremos cuáles canciones pertenecen a esta nueva producción. Ahora seguimos con algo más de música. Con la colorada de la vuelta. Ah, eso no es nada.

Seguimos, amigas y amigos, con más de Normita Navarro aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Artistas como Julio Jaramillo, el dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Solaste y otros artistas ecuatorianos fueron un pilar fundamental en la carrera de esta artista ecuatoriana. Seguiremos escuchando lo mejor de Normita Navarro. Suena El Caramelito. Seguimos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores y escuchando lo mejor de Normita Navarro. La última producción de esta artista ecuatoriana cuenta con 10 temas de género: albazo, pasillo, valses, danzantes y la chacarera. Para todo esto, una composición de la Sandra Bonilla. Este prácticamente es su última canción promocional. Debido a su música y su amor a todos los artistas ecuatorianos, estuvo celebrando las fiestas de carnaval en Ambato y Cayambe. Seguimos con un pasillo muy conocido y es La Canción del Alma. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idilio cada día, más tierno y más dulce, vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma. así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Fueron en la niñez, etapa en la que estudió con el maestro Armengol Barba. Prácticamente Normita Navarro eligió ese ritmo porque creció en el ambiente donde se escuchaba pasillos, valses, bombas y más, y se enamoró de nuestra música tradicional. Ha viajado por varios países de Estados Unidos y además también por Europa. Seguimos ahora con la bombita ¿Qué pantalón me pongo yo? Se quedó atrapada en medio de dos corrientes, se quedó atrapada. atrapada en medio de dos corrientes. Ay, ay. Agradecida por su carisma y conocimiento de la historia de nuestro país, ha sido presentadora del programa Esto es Ecuador en RTU Televisión y además de más programas de radio y también de en TV. Vamos con más música, ahora suena una canción muy conocida que es Amor Acuático. Llamado sirena, porque yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Porque yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos.